W Radio. Golpe de voz. Que 3.000 demos te eleven y otros descarguen contigo. Por hacerme tanto daño, por jugar tanto conmigo. Por hacerme tanto daño, por jugar tanto conmigo. Las venas subiendo la fiebre, el orfebre que hierve la sangre te ciega y da gato por liebre. La piedra de carbón caliente que lanzas y abrasa tu mano, y el daño recae en ambos lados, por más que celebres la ajena del enajenado. Descontrolado, brindando con rabia, vaciando la copa, tragando el veneno que tomas, esperando que mate otra boca. ¿Qué tendrá la ira contenida? Que más contiene, más te vacía. ¿Qué tendrá la ira contenida? Que más contiene, más te vacía. ¿Qué tendrá la ira contenida? Que más contiene, más te vacía. Llenitos de odio y rencor ganaron perdiendo la vida. Tanto da, no me fiches, más no queda por hacer. Ahora vas a pajalas, ese será un meu placer. Tanto da, no me fiches, más no queda por hacer. Ahora vas a pajalas, ese será un meu placer. Pues muy buenas tardes, un lunes más, sin perder la cita de todos los lunes de 6 a 8 en W Radio, y con quien os habla Juan Sin Techo. Tenéis buena cita de 2 horas de buena música, de novedades, agenda de conciertos con Golpe de Voz. Un programa que llevamos ya muchos años emitiendo, como no, aquí en W Radio, como decía. Y gracias pues a la Virgen del Camino por todo este apoyo que nos están dando y por darnos la oportunidad de seguir haciéndolo, aunque sea de momento y con esta pandemia desde casa, pero siempre con la misma ilusión y muchas ganas. Pronto volveremos a los estudios a hacerlo en directo y hacerlo con muchas ganas. La verdad que es un honor que tengamos esa oportunidad y poder seguir haciendo lo que más nos gusta. Pues nada, Juan Sin Techo comienza un lunes más a darlo todo aquí en Golpe de Voz, y prepararos porque viene hoy un programa bastante cargado. Cada noche mi vida es para ti como un juego cualquiera y nada más, porque a mí me atormenta en el alma tu frialdad. Yo quisiera saber si tu alma es igual a la de cualquier mujer, porque a mí me atormenta en el alma cualquiera y nada más, porque a mí me atormenta en el alma tu frialdad. Yo quisiera saber si tu alma es igual a la de cualquier mujer, porque a mí me atormenta en el alma tu frialdad. Sueño con gran pasión que vives para mí, como yo vivo, niña, por ti. Na na na na na. Pues ahí teníamos este temazo de Medina Zara que ha hecho junto a India Martínez, Tu frialdad, como sabéis, un tema de Triana. Y nos vamos con novedades, novedades que tenemos calentitas. La banda Agresiva, la banda de heavy metal, que publican su nuevo trabajo Pánico Escénico, nos dejan un nuevo tema hablando un poco de cómo se grabó este disco. Maldito serás cuando entres y maldito cuando salgas. Pues estos son sonidos de la grabación del nuevo disco de Agresiva, Pánico Escénico, y bueno, ellos nos dejaban este pequeño corto donde se puede ver cómo cuesta grabar un disco, y la verdad que lo quería poner porque es una banda que le ha costado mucho salir adelante y son gente que sigo desde hace tiempo y quería, bueno, pues que vieras cómo escucharlo más que nada. Así que ahora sí que os dejo un tema titulado El Loco, que va dentro de ese Pánico Escénico, nueva banda de Agresiva, banda de heavy metal. Muchas veces no pensamos en el trabajo que hay detrás de la grabación de un disco, y la verdad que las bandas le aportan un trabajo muy grande y que hace falta que sea reconocido. Nos vamos con una novedad que nos llega de la mano de nuestro amigo Lorenzo, Top Arty Promotion. Nos indica una novedad de los americanos 11 Human, que es una banda capitaneada por Logan Mather y Lauren Hart, y después de 4 años de su último trabajo vienen a presentarnos este trabajo titulado Tejedor de Cicatrices, y donde el apoyo de ya de una banda consolidada han conseguido un tema tan bueno como este. Potente tema el que nos deja la banda 11 Human. Y nos vamos con Handel. Como sabéis, Handel este 2022 han decidido hacer una gira del disco Revolución Insomnio. Han remasterizado, por decirlo así, los temas pertenecientes a estos álbumes, y en Espacio Vías en León el 12 de marzo van a estar presentando esta nueva gira, estos nuevos temas puestos a la escena musical actual, y yo creo que Hanlen nos va a dejar, como ya nos tienen acostumbrado, con la boca abierta con temas como este, Crónica Antisocial. Pues ya sabéis, si queréis escuchar a Hanlen en directo, lo tenemos muy cerquita. El 12 de marzo estarán en Espacio Vías, en León, para presentarnos temas como el que acabamos de escuchar. Estás escuchando Golpe de Voz. Contacta con nosotros en golpedevoz@hotmail.com. pasar a una patera flotando a la deriva. Reina tostada al tráfico de órganos, un niño de color. No sé, yo no sé nada. Uno se forra, otro silbando, unos nadando a la fosa que cojo. Imperialista, insaciable ambición, macabra ansiedad, espolio indefenidas, son ciudades tirada y brutal, morir o matar, el hambre al diario y la luna y la luna. La historia cruel no se puede permitir. Pueblos explotados, sigue volando el águila imperial, ahogando el porvenir con sus inmensas garras. Subirá Dios Martín, dejando huella, luchando contra el monstruo y la vida a día. Viva por ella, por mi hermana Cuba, por medio siglo de resistencia. Pues aquí teníamos a los asturianos Fede Ratas, que nos hacen llegar una buena noticia. 25 años en las cloacas es la gira que nos acaban de enviar y que, bueno, decir que van a pasar por León. Como siempre, tienen su casa y el 27 de mayo estarán en la Sala Babylon presentando temas como este que acabamos de escuchar en directo, Antiimperialista. Y la verdad que es una buena noticia, hacía tiempo que no sabíamos de Fede Ratas, pero ahora ya la tenemos la noticia en nuestras manos, en directo, pues con unas cuantas fechas, así que espero que pase cerca de vuestra ciudad o vuestra zona y podáis verlos en directo. Y nos vamos con más buenas noticias. Caos Etílico, la banda veterana de hace muchos años, que cumple 25 años, vuelven con su original cantante, el único, vamos a decir, que queda de esa formación de hace muchos años, vuelve a llevar la banda adelante y Caos Etílico está en plena gira. El cuerpo dos al tres. Pues aquí teníamos el tema Al Bend de Caos Etílico y es uno de los nuevos temas con esa vuelta tras 25 años y que vienen a presentar su nuevo disco titulado Revuelta, Caos Etílico en acción de nuevo. Y nos vamos con más cosillas, en este caso con un tema de una banda que desconocemos un poquito, pero que tiene un tema muy bueno. Pues aquí teníamos a la banda Huachori, Salamanca no es España, es el tema que acabamos de escuchar, que está incluido en su último trabajo publicado en el 2020, titulado Pasión de Picoletos. Como veis, tema muy directo. Y nos vamos con otra banda, una banda que ya forma parte de esta familia de Golpe de Voz, y os hablo de la nueva banda surgida en Valladolid, Agresiva, una banda de punk que nos presenta su primer trabajo titulado Nuestra forma de actuar, donde podemos encontrar 6 temas muy directos como este, Tributeando. Pues ahí teníamos a esta nueva banda agresiva que forma parte ya de nuestra música aquí en Golpe de Voz. Y nos vamos ahora con 16 cuerdas de bandas como Habeas Corpus y Noctus. Nace esta nueva banda llamada 16 cuerdas y nos deja un nuevo adelanto de ese disco editado por Potencial Hardcore titulado Perdido. Y en este caso el tema que cogemos es Que se va con Asier de Porco Bravo y esto es 16 cuerdas. Saben que es que vendrá a buscarte. Y dejando a este nuevo proyecto 16 cuerdas, nos vamos con una banda ya veterana, muy veterana, porque os hablo de Caótico. Gatillazo es el nuevo single, adelanto de Sin Filtro, el nuevo trabajo de Caótico, que se publica con sello Maldito Record el 18 de febrero, y es una canción muy directa y muy contundente, con una letra llena de humor ácido y que sale a la luz acompañada de un videoclip realizado por Creatitu. Pues nada, lo nuevo de Caótico, aquí en Golpe de Voz, una vez más. Y recordar que el 26 de marzo estarán en el Estudio 54 presentando este nuevo trabajo. Ya sabéis, el 26 de marzo en el Estudio 54, Caótico en directo junto a Pura Pose. Y nos vamos con No Me Posiciono, que es el tercer single del tercer álbum de Son of Aguirre y Oscila, llamado Vamos a Morir, y que está a puntito de salir a la venta. Hermanito, eso de callarse ya no vale, porque ese testigo sale.

estimado yo, que jamás murió la imaginación. Me niego a dejar de imaginar que la empatía es la solución. No somos pocos, somos legión. ¿Dónde está prohibido imaginar? ¡Wow! El mundo rebosa de imaginación. El miedo a volar te lleva a la sumisión. ¿Por qué renunciar cuando tenemos razón? Se llama utopía la solución. ¡Sí! El mundo rebosa de imaginación. El miedo a volar te lleva a la sumisión. ¿Por qué renunciar cuando lo nuevo de Escape, estimado John, lo acabamos de escuchar ahora. La verdad que hay ganas de ver música en directo. Y tenemos una buena noticia, parece ser que por aquí, por la zona, este 2022 ya empieza a haber festivales, a recuperar esa esencia que hay por la zona de León. Zotes Rock nos anuncian que el 20 de mayo van a seguir adelante con ese festival que lleva muchos, muchos años cumpliendo todos los años con esa cita en mayo de hacer ese gran festival. No nos han confirmado todo, quieren reservar prácticamente el cartel que se formó hace años. Hay que decir años, la verdad, porque ha pasado mucho tiempo. Cuando la pandemia teníamos un buen cartel, no quiero anticiparme, pero sí nos han confirmado que una de las bandas que van a estar el 20 de mayo en el festival Zotes Rock es Ala de Mosca, la que suena a continuación. Qué bonito es el amor, siempre que llega. Qué bonitas son las flores en primavera. Qué bonito ver la luna bailar la noche entera. Qué bonito es estar con los colegas. Qué bonito es un adiós antes que duela. Qué bonitas son las prisas para que amanezca. Qué bonita es tu forma mientras se aleja. Qué bonito es librarse de toda esa mierda. A cada paso que voy dando, el fracaso me pisa los pies. Hoy correré, me libraré de él. Hoy me toca vencer. Paso de problemas, de orgullos y guerras. No quiero un mundo al revés. Romperé las cadenas, le veré en las venas. Nadie me podrá detener. Adiós amor, que te vaya muy bien por ahí. Me acuerdo de ti y de mí y no puedo parar de reír. Adiós amor, espero que allá donde estés la vida te trate muy bien. Siempre hay una solución, no me importa la derrota, la siguiente gano yo. Cada vez que caigo me levanto sin rencor. Voy de cara a la vida, sé que soy un vencedor. A cada paso que voy dando, el fracaso me pisa los pies. Hoy correré, me libraré de él. Hoy me toca vencer. Paso de problemas, de orgullos y guerras. No quiero un mundo al revés. Romperé las cadenas, deberé en las detener. Adiós, amor, que te vaya muy bien por ahí. Me acuerdo de ti y de mí y no puedo parar de reír. Adiós, amor, espero que allá donde estés la vida te trate muy bien y no tengas ganas de volver. Y llega el turno de No Conforme. La banda viene con un nuevo trabajo de la mano de Rock Estatal titulado De Cada Idea, Un Huracán. Y bueno, desde Lengua Armada también nos hace llegar este disco muy completo donde podemos escuchar temas de la misma idea de sus anteriores, pero con un mensaje más directo, más íntimo y con más cariño. Luna de Lavapiés, creo que no hace falta decir nada más. Lo nuevo de No Conforme ahora mismo aquí. Pues nada, ahí teníamos lo nuevo de No Conforme y bueno, un disco muy completo donde vais a escuchar temas como el que acabamos de escuchar que componen este disco, 12 temazos, producido por Tony López y la verdad que un disco que hará que No Conforme suban ya a lo más alto, bien merecido lo tienen. Y nos vamos con más cosillas, es que es un no parar. De Nadies vuelven tras varios años de silencio discográfico con Autómatas. De la mano de del sello Maldito nos presentan su cuarto álbum en estudio que ha sido dado un cambio enorme, un salto en cuanto a la calidad de sonido y bueno, yo creo que estos 8 temas que componen el disco hacen que la banda tenga mucha ilusión y muchas ganas de seguir adelante. Pues nada, primer corte del disco, Repudiados, y esto es lo nuevo de Nadies. Pues temas tan directos como este es el que nos deja de Nadies y una banda que vuelve a las andadas. Es buenas las noticias que nos van llegando, como de que las bandas se van animando a seguir adelante después de esta maldita pandemia. Y nos vamos con Funkiwis. La banda viene con un nuevo videoclip titulado Azul. Es adelanto de su disco Mambo, que verá la luz en unos días. Con el sello Maldito Record. Siempre pensé que sería mucho más sencillo vivir de algún modo frente a la orilla y armar una casita de madera. I'm never far away. I am your friend till the end of time, until the dawning of this day. It's been a long, long time for us now, but I am always here for you now. And you will no more be on your own. You are not alone. Y el turno le llega a la banda alicantina de punk rock Alcayata, que están presentando su nuevo EP La Plaga. Es un tema, un disco de punk rock muy acelerado y donde vamos a encontrar 6 temas muy, muy directos. ¿Qué podemos decir? Pues que hagan juego con Alcayata. Pues hagan juego, señores, que la música no para aquí en Golpe de Voz. Y nos vamos con la banda Barcine. Parte de mí es el videoclip que acaban de presentar hace poquito dentro de ese EP que van a sacar muy pronto y que están grabando en Cube Studios. Así que vamos con ese tema, Parte de mí, lo nuevo de Barcine. Estás escuchando Golpe de Voz. Contacta con nosotros en golpedevoz@hotmail.com. Y le toca el turno a la banda Escaramuza, la banda del sur de Madrid. Estrena un nuevo single que estará dentro de su tercer disco. De momento este anticipo con este tema llamado Cuando no puedas más, y que ya podemos escucharlo en cualquier red social, en YouTube, en cualquier sitio, y también aquí en Golpe de Voz. Pues nada, os dejo este tema de Escaramuza, y la verdad una banda desconocida para quien os habla, pero que yo creo que se va a quedar aquí mucho tiempo. Sorprendente este tema de Escaramuza, que va a dar carta de presentación a su nuevo trabajo, y este tema se hacía llamar Cuando ya no puedas más, otro tema que habla siempre de lo mismo. A ver si acabamos con esta maldita lacra. Y nos vamos con Porco Bravo, y junto a uno de los componentes de Ratzinger nos presentaban un videoclip llamado Al despertar, dentro de ese disco llamado Solo Somos, y que ya están presentando en directo. Pues desde aquí, desde Golpe de Voz, vamos a dar un poco cañita con los Porco Bravo, que abrieron gira en León esta vez. Pues la vuelta de los Porco Bravo a los escenarios nos alegró a todos, y encima con un discazo, Somos, donde está incluido este tema, claro, Al despertar, que acabamos de escuchar. Y nos vamos con la banda de Vicio, que nos dejan un single de momento, hasta el momento, este 2022, en enero, nos presentaban Sangre en Ruido, y os dejo pues a la banda que os comento, de Vicio. Por si no lo sabíais, esto era la banda De Vicio, Sangre en Ruido, su último videoclip y tema publicado en el 2022 y a principios de enero. Muy bueno, muy calentito está este tema. Y nos vamos ahora con la banda Contraband, que nos acaba de enviar un nuevo tema que es presentación de su larga duración después de haber publicado dos EPs en el 2020 y 2021. Acaban de estrenar Bienvenidos al Mundo de los Sueños, como ellos dicen, carta presentación a lo que será Revolución, su primer LP larga duración, y qué mejor que comprobarlo nosotros mismos. Ahí os dejo este tema. Sentado Y otra banda que está en plena promoción es la banda En Discordia, que con el sello Maldito Record publicaban un nuevo trabajo y en este caso nos dejan su videoclip Consumo con la colaboración de Gente de No Conforme. Su último trabajo, titulado Patrias y Banderas, está cosechando buenas críticas y qué decir, pues que dentro del punk rock esta banda van al 100% clasificados. Y después de escuchar a En Discordia, nos vamos con los valencianos Novus. Estrena nuevo single, No Problem, junto a la banda de punk rock Free City. Y No Problem es el tercer paso de los seis que van a lanzar la banda valenciana Novus antes de sacar su disco o EP, vamos a dejarlo ahí. De momento nos quedamos con un nuevo tema, single, y poco a poco vamos observando el cambio que ha pegado la banda. Yo quiero volar, encuentro mis alas, da un paso atrás. Yo quiero soñar, me escucho mis dudas, quiero explotar. Llevo algo aquí atrás, viene a por mí, corro. corro por la ciudad a no morir. Parece una sombra, me persigue oscura. Mi mente se escapa, no puedo respirar. Tengo miedo a ser yo. Espacio y tiempo lento. Será un futuro incierto. Stop my fault. Siento que a veces no es real. No puedo dar un paso más. Miro al abismo y siento el impulso de saltar. El miedo se hace fuerte en mí, como las ganas de vivir. Y en la caída busco una vía, afrontarlo junto a ti. No problem, no problem. No, no, no, no, no. Yo quiero salir con ya con este tema, pues es tremendo el tema de Nobus, sorprendente con su anterior single de publicación. Y bueno, y nada, acabamos con Nobus Ordo, como bien decía, no, perdón, Nobus, que se me va, es una banda que conozco desde hace tiempo y todavía se me va lo de Nobus Ordo, y ahora mismo la banda se define como Nobus. Y ponemos punto y final al programa de hoy, un programa creo que bastante completo, todos los estilos, y que vamos a estar, pues como siempre, el próximo lunes ofreciendo las novedades y toda la música que nos vaya llegando. Y también decir que, bueno, todos los conciertos que podamos tener en nuestra agenda, pues lo anunciamos aquí. Ya sabéis que estamos dispuestos a colaborar en todo lo que queráis. Lo dicho, ponemos punto y final a Golpe de Voz de este lunes y nos escuchamos como siempre el próximo lunes de 6 a 8 de la tarde en W Radio y con quien os habla, Juan Sin Techo. Un placer.